El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchándonos, a la gente de General Rodríguez, Álvarez, La Reja, Moreno, Paso del Rey, Merlo, Ferrari, Río Alegre, Mariano Acosta, ¿qué más? Marcos Paz también, Las Heras también, ¿llega Las Heras? Sí, en el tren llega Las Heras el programa, bien. Esto es una nueva emisión de Pateando en el Aire por FM Moreno 90.1. Programa del día jueves 12 de agosto. ¿Cuál jueves? ¿O qué número de programa? Muchos, infinitos ya. Ya hemos perdido la cuenta acá con nuestro compañero. No sabemos en qué número de programa estamos. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenas tardes, Víctor, que está en la operación técnica. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a toda la gente de los barrios del mundo. Esto es Pateando en el Aire. Buenas tardes, Víctor. Ya me lo distrae a mi compañero porque Víctor tiene un botón que le habla y uno está tratando de hablar y Víctor se mete y le habla cosas a uno al oído que no salen al aire. Y por eso este programa sale como sale tan mal. Es culpa del operador. Las veces que hemos tenido otros operadores, ¿ven? Ahí está. Salen mucho mejor. Sí. Porque no nos molestan. Pero bueno, es lo que hay. Esto es Pateando en el Aire. Si se quieren comunizar y comunicar. Comunizar estaría bueno. Porque Víctor me habló justo ahí, me hizo un ruido y me interfirió. A esto cuando hablaba de Las Heras me olvidé. También salimos por internet. Sí. Así que es probable que estemos saliendo en Las Heras. Sí. Y en cualquier otra parte de la urbe. www.fmmoreno.com.ar. Entran ahí a la página y después tienen que ir siguiendo los botoncitos que uno aprieta con el mouse. Esos botoncitos se llaman link. Bueno, y ahí sencillamente nos escuchan por la internet, ¿no? Todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, si nos quieren llamar para putearnos, para elogiarnos, para decirnos piropos, para decirnos pavadas. Sí, no, para eso estamos nosotros. Bueno, por eso. Por ahí también se enganchan. No, que nos arman un repertorio. Y aporten al contenido del programa. Lo pueden hacer al 466-6559, 466-6559, o mensajes de texto al 1561-540359. 1561-540359. Esto es Pateando en el Aire. ¿Y qué tendremos para el día de hoy, Sebastián? Como estamos nosotros acostumbrados, y como ustedes también están, los que nos siguen de hace 3 años ya están acostumbrados, tendremos entrevistas con un tema semanal, ¿sí? Vamos a tener también las secciones habituales como los juegos, las adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales a cargo de mi compañero aquí al lado, que con esta modalidad nueva de este año de los juegos estamos sorteando libros y hoy vamos a hacer un sorteo, el sorteo de fin de mes que ya nos quedó medio atrasado, ¿no? Porque ya estamos a mitad de mes. El sorteo es el que corresponde al mes de julio. El sorteo de principio de mes estamos haciendo siempre. Que lo deberíamos haber hecho, perdóname que te haga la crítica, el jueves pasado, pero bueno, con esto de que se llenó de hojas el bullying, no se pudo hacer. Así que lo vamos a estar haciendo hoy. Es que cuando vos no venís es como si me faltara una mano, entonces no podía tener la bolsita para revolver los papeles y sacar. Me imagino. Y no encontré reemplazante, así que no lo pudimos hacer. Está bien, por eso vine hoy. Y también vamos a tener bloques literario, ¿sí? Y el bloque de infantil, que vamos a estar leyéndoles un cuento a nuestros niños radioescuchas y niñas. Y alguna otra cosita más seguro se va a ir metiendo. También recuerden que este programa se hace con la participación de todos ustedes, así que repetimos los teléfonos, por favor, si nos quieren llamar. Cómo no, el teléfono de línea 466-6559, para mensaje de texto el 1561540359, y también tenemos las vías electrónicas de comunicación, que son, en realidad es una sola, pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. ¿Está? Y ahora nos vamos con un temita musical. No nos vamos con un temita musical. Háganme bien la seña entonces. Esa no, tampoco. La seña de separador, dale. Vengan a la fiesta. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Sí, el que me estaba haciendo señas confundiéndome era Víctor. Sí. Ahí estamos, sí, ahí está, estábamos al aire ya. Ese bache era porque no sabíamos si estábamos al aire. Porque Víctor nos confunde. Sí, ahí está, así. Él tiene toda la culpa. Bueno, ¿qué, para el que escucha por primera vez este programa, ¿qué es Pateando en el Aire? Pateando en el Aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio, organización que intenta realizar algunas actividades promoviendo la participación de la gente de los barrios, particularmente de Barrio Salas, Barrio San Jorge y toda la zona ahí, aledaña. Uh-huh. Pateando Barrio, realiza un carnaval una vez por año. Sí. Realiza durante el año talleres de murga, uh-huh, que en esta época que hace frío siempre cae un cuesta poco, pero va a renacer con todo como el ave fénix. Ajá. Talleres de género. En realidad, taller de género, porque todavía no hay, a pesar del reclamo de algunas compañeras de Pateando, taller de género masculino, solo hay taller de género femenino, que anda muy bien. Sí, me estuvieron contando que anda muy bien el taller de género femenino. Cada tanto sale un boletín impreso, una revistita, con las actividades, con pensamientos, ideas, con difusiones de cosas que organiza Pateando Barrio, y también para difundir y para encontrarse con otros y con otras individualmente o a nivel organizacional, uh-huh, existe este programa que, como no somos muy creativos, la organización se llama Pateando Barrio y el programa se llama Pateando en el Aire. Pateando Radio. Claro. Oye, fue una de las posibilidades. Pero era muy literal. Le dijimos, no, algo que tenga que ver con la radio, pero que no sea radio. El aire, ahí está. Claro. Y salió Pateando. Pateando Éter, por ejemplo. Por ejemplo, no, eso ya es muy elaborado tampoco. Muy elaborado, ah, sí, está. Salió Pateando en el Aire. Así que, como decimos siempre, así, objetivo a grosso modo de Pateando Barrio, generar participación barrial. Consideramos que más allá de las elecciones, de los votos, de las participaciones políticas tradicionales, es fundamental para cambiar cuestiones de fondo de nuestra sociedad la participación. Así que a partir de actividades concretas, como puede ser el armado de un corso, o participar de algún taller, o empezar a juntarse con alguna reunión de tipo reivindicativa, así por algo que hace en el barrio, puede surgir en el barrio organización y a partir de ahí ir ampliando un poco el panorama de los reclamos y así construir entre todos y todas otra realidad. Así que para eso está Pateando, para eso está este programa Pateando en el Aire, para comunicar y recibir información y hacer vínculos con otras organizaciones y juntarse, hacer muchas cosas. Dentro de todo eso, y dentro de todos esos proyectos, ya estuvimos hablando, también salió en otros programas. El sábado pasado se estuvo realizando una jornada de trabajo. Sábado fue 7. Sábado 7 se estuvo realizando una jornada de trabajo de limpieza de un basural ubicado en Luz Uriaga y Juramento. Ajá. Uh-huh. Esta tarea salió a partir de algunos compañeros y compañeras de Pateando, hicieron un relevamiento en el barrio, una encuesta temática, composición, tema, salud. Sí. Y a partir de ahí charlando con los vecinos y las vecinas, surge esta cuestión de que la salud también es prevención y, bueno, cómo podemos prevenir enfermedades en nuestro barrio. Bueno, hay un basural. El basural puede ser un foco infeccioso. Sí. Puede haber ratas, puede haber vidrios donde los niños van y se cortan, como ha pasado. Y muchas otras cosas que sabemos que puede ocurrir cuando hay un basural cerca. Así que nos juntamos el sábado pasado a las 11 de la mañana con palas, machetes, carretillas y un montón de otras herramientas, y con algunos vecinos que se sumaron, y empezamos con esta ardua tarea que implica limpiar un basural, que es bastante, hay mucha mugre. Sí. Pero empezamos y fue exitosa la jornada, la verdad que la pasamos bien, arrancamos tempranito, a las 11 de la madrugada, como decía. Tempranito, sí. Un amigo mío, y a las 11 de la madrugada nos juntamos, empezamos ahí a llegar y empezamos a trabajar. Se logró limpiar bastante, todavía falta mucho y vamos a continuar este sábado que viene, ¿sí? O sea, pasado mañana. Hoy es 12, o sea que va a ser sábado 13, 14. Claro, si fue 7. 7 y 7, 14. Sábado 14, misma hora, mismo canal, Juramento y Luz Uriaga. Continuamos la tarea de limpieza del basural, ¿sí? Sí. Que ya hay una parte que quedó bastante limpia. Ahora faltaría que algún camión del municipio... Sabemos que las empresas terciarizadas que recolectan los residuos no va a juntar todo eso, pero sí por ahí algún camión del municipio que pueda pasar y juntar lo que fuimos apilando, porque limpiamos y apilamos en un lugar. Vamos a ver también si podemos conseguir algunos tachos y poner ahí para empezar a separar los residuos y empezar de a poquito a generar un proceso de cambio en ese basural que quizás en algún momento pueda llegar a ser, con el trabajo y la participación de los vecinos de ahí del barrio, algo diferente, un espacio recreativo. Un espacio para disfrutar, ¿no? Para... no disfrutar justamente como un basural, ¿no? Lo que tenemos pensado hacer es algo, no sé, una plaza, una canchita. Hay ya una idea de instalar unos arcos por ahí. Sí, recuperar el espacio para que la gente del barrio pueda desarrollar a pleno su salud, ¿no? Porque la salud no es solamente no estar enfermo, sino también agilizar el cuerpo, disfrutar del mismo, ¿no? Y esas cuestiones. Exactamente, así que este sábado vamos a continuar, seguramente digamos algo más a lo largo del programa. La cuestión es que empezamos el sábado anterior, se hizo algo, falta mucho para hacer, y sobre todo esto, esperanzado es lo que podrá venir después de ahí, ¿no? Uh-huh. Imaginamos una canchita de fútbol, actividades de pateando también ahí, sí, con los vecinos participando y las vecinas, así que si usted anda por ahí cerca y se quiere dar una vuelta, el sábado 14 a las 11 de la mañana continuamos la limpieza del ex basural. Sí. Ya podemos decirle ex. Una parte sí, por lo menos. Sí, no, de hecho igual yo estuve pasando, bueno, porque queda camino a casa el terreno ese, y estuve pasando por ahí en la semana y ya por lo menos la parte en la que limpiamos nosotros no había basura. Ya es un paso. Y en la otra ya no había basura nueva, claro, en la otra parte que no limpiamos. O sea, como que ya es un pequeño paso para la humanidad. Y sí, porque uno... Antes de empezar la tarea hablábamos de esto, ¿no? Que quizás pasa eso, que uno ve a otro haciendo algo y esto contagia, decir, bueno, entonces, por ahí si uno no arranca con alguna tarea, la gente no se engancha, pero cuando ve que algunos hicieron punta y empezaron, quizás alguno ahí del barrio se contagie y ya piense dos veces en tirar la basura al mismo lugar, sí, por ahí la cuelga del poste, espera que pase el basurero, y por ahí el sábado que viene, que volvemos, se suma más vecino, bueno, estamos esperando. Por lo pronto se empezó, vamos a ver qué pasa. Esto es Pateando en el Aire. ...19:18... ¿no? Y acá acaba de llegar un mensaje, justamente con lo que hablábamos recién de la jornada de limpieza. Probablemente la jornada se pase una hora más tarde, manda Walter, estos compañeros de Pateando. Así que ya saben, entonces a las 12 estaremos ahí entonces, ¿no? Vaya arrimándose a eso de las 12 y ahí seguro alguno va a haber llegado. Exactamente. Si hay novedad, lo informaremos a lo largo del programa. Exactamente. Como es costumbre en Pateando en el Aire, tenemos un programa dedicado a un tema semanal, y el tema que habíamos pensado en compartir con ustedes hoy es el tema de la vejez, la ancianidad, la tercera edad, los viejos, las viejas, como quieran llamarlo, ¿no? Y para ilustrar un poco este tema y las entrevistas que tenemos, como es costumbre, habíamos pensado... Trajimos fotos, claro. Ven, ese bache que se generó ahí, ¿culpa de quién fue? De Víctor. Exactamente. Y este es mío, que me voy a tomar un mate. Yo mientras... ya estoy. Bueno, ya entonces, habíamos pensado en musicalizar con algo. Y acá nuestro compañero Silvio, muy oportunamente, consiguió algo para musicalizar. ¿Querés contarnos, Silvio, qué es? Pero cómo no. Algo nunca visto, en Pateando en el Aire, por lo menos. Vamos a musicalizar. Ni oído tampoco. No. Sí, alguna vez alguien por ahí lo oyó, lo oyó. Pero en Pateando en el Aire nunca musicalizamos un programa íntegramente con un solo artista. No. Así que si no le gusta, se va a querer matar porque va a escuchar todo eso. Y ni se le ocurra apagar la radio. Claro. Yo sé que... puede llegar a recibir algunas críticas, pero es que es tan así exacto que dijimos, bueno, hoy vamos a ser la excepción, y si no le gusta, sea tolerante, y si le gusta, disfrútelo, porque es espectacular. Uh-huh. Si estamos hablando de la misma agrupación que nos hace de cortina también. Sí. De presentación y de cortina, que ahora está sonando bajito. Subí melón. Justo el bacho. Ahí va. Ahí justo decía, la Catalina, y sí, estamos hablando de... Me sale igual, ¿viste? Sí, igualito. Estamos hablando de Agarrate Catalina. Y que fueras uruguayo. Es que, no sé, no me contaron dónde nací todo. Estamos hablando de Agarrate Catalina, murga uruguaya, que justo se enteraron de que Pateando iba a tocar el tema de la vejez y dijeron, grabemos un disco. Grabamos un disco, así tienen los muchachos algo para pasar. Y tienen un disco que se llama El Viaje, que habla, entre otras cosas... del viaje hace referencia ya casi a la etapa última de la vejez, de una vejez de que haya transitado sus caminos naturales, y el viaje de la muerte. ¿Sí? Pero, muy irónicamente y con mucho humor, como acostumbra esta murga uruguaya, tiene un montón de temas, de canciones, de cuplé, sería el lenguaje uruguayo, un montón de cuplé que van tocando diferentes temas de la ancianidad. ¿Sí? Y todo el disco atraviesa ese tema, así que es un espectáculo que, si alguna vez alguien lo vio, están los personajes, los murgueros, están caracterizados así como viejos, las máscaras, todo, porque está hecho por viejos. Sí. Y cada cuplé tiene una temática particular. Y como el programa de hoy era sobre la ancianidad, sobre la vejez, sobre lo viejo, la vieja, como usted bien dijo, qué mejor que pasar este disco o fragmentos de este disco, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y a su vez nos va a ir dando pies para ir charlando algunas cositas. Pero aparte, nos va a dar mucho humor y una música y una letra y una actuación de muy buena calidad. Así que arranquemos con el principio. Fíjense que primero algunos temas tienen una introducción y después va el tema. Así que disfrútelo. ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? Sábado es hoy, vos. No, ¿qué día es hoy? ¡Domingo! ¡Sí! Seguro, domingo está ahora el... ¿Qué número? ¿30 es hoy, vos? No, más. ¿31 entonces, no? ¡No! Mucho más. ¡32! ¡Sí! Seguro, 32. Domingo 32. Ahí va, domingo 32 de otoño. Seguro. No te puedo creer. Yo tenía algo que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¡Para! ¡Para! ¡Hoy viene el novio de mi nieta! ¡El novio de mi nieta! ¡Hoy vas a conocer al novio de mi nieta! ¡Está bueno, che! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lo importante es que el botija sea una buena! Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome pa' empezar, que haga deporte y se levante tempranito, que coma sano y no le guste trasnochar. En lo posible que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre la virtud fundamental. Si no es así, que por lo menos tenga un auto, porque la nena está aprendiendo a manejar. Si es por pedir, yo pediría que sea lindo, pa' que los hijos salgan lindos como él. Y si no es lindo, por lo menos que sea bueno, o por lo menos tenga un padre coronel. Si es bien blanquito, ¡sí! Si es bien blanquito, sí. Si es bien blanquito, habrá que conocer los suegros y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubros rubiecitos. Sí. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos suelen ser casi un milagro. Pero algo turbio también pueden esconder. Después te dicen que le gusta queso magro. Y tienen toda la familia en Israel. Que no sea chino. Que no sea chino, no. Que no sea chino, santo Dios, que no sea chino. Y digo chino en el sentido general, por eso chino de países similares, que no son chinos, pero son chinos igual. Le pido a Dios que no me traiga un boliviano, y mucho menos un peruano, por favor. Que sea católico, apostólico, romano, que no me vayan a enchufar ningún mormón. Pero volviendo al tema horrible de los chinos. El chino es loco por su honor y su moral. Si se le cae el cucurucho de un helado, igual se te hace un jarakiri en la cigal. Que por favor no vaya a ser un macumbero, ni una lesbiana disfrazada de varón. Que no sea plancha ni tampoco metalero. Que no sea hippie, patóbica o maricón. Ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano. Mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema, que en Uruguay Rivera ya solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios, y que la quiera y que la acepte como es. ¿No quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto. Le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería vieja. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ahí escuchábamos recién, hace un ratito nomás, a Agarrate Catalina. Banda que, murga que hemos elegido, banda, bueno sí, banda, murga, es lo mismo, hacen una música. Banda de murgueros. Una banda de murgueros que elegimos para musicalizar el programa del día de la fecha, que va a estar basado, ¿sí?, sobre el tema de la vejez, la ancianidad, la tercera edad, los viejos, las viejas. Y para abordar este tema hemos salido a recorrer el barrio y a hacer algunas entrevistas y a preguntar algunas que otras cositas sobre este tema. ¿Sí? Así que ya está todo listo como para escuchar. Ahí está, ahí me hace seña, ok. Dale, vamos a la primera parte de la entrevista. ¿Sí? Canten lo que aprenden a callar. ¿Cómo es tu nombre? Elsa. Claude. Lucrecia. ¿Tenés relación con personas de la tercera edad? Muchas. Sí, sí, abuelo. Con mis abuelos. ¿Cómo te llevas? Bien. Bien, mozo. Bien, bien. ¿Qué cosas compartís? Todo. Trabajo la mayoría con personas grandes, así que... Bien. No, mucho no, pero la que más comparte es mi mamá. Y los cumpleaños, algún almuerzo, nada más. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas? Que vivieron mucho más que yo y me dice, no, retrocede y pensá bien lo que vas a actuar. Ah, en los viajes que hacen, tener que ir a acompañarlo, bueno, son mucho. Sí, no, más que nada eso, es cuando se van y hacen, como por ejemplo, se van a visitar a otro grupo y... Yo mucho no voy, pero mi mamá sí está. Y es que la edad una, y después, bueno, mi abuela tuvo otro estilo de vida y nos remarca mucho eso, pero después no. Vuelven a trepar por el camino de su Si quiere comunicarse con Pateando en el Aire, lo puede hacer al 466-6559, 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Al 466-6559 llamó Fernando, uruguayo él, sí. Supongo que es Fernando de Río Alegre, ¿no? Víctor, sí, Fernando de Río Alegre, que también participa de este programa cuando viene la gente de Río Alegre haciendo su columna, y aportó el dato que en el cuplé que pasamos anteriormente se menciona queso magro y nos dice que es una murga uruguaya, pero de la colectividad judía, justamente, sí. Se llama queso magro, y que a lo largo del programa va a seguir pasándonos información sobre agarrate y sobre estas cosas de uruguayo que tienen por costumbre tocar los tambores y hacer canciones. Así que gracias, Fernando, por su colaboración. Escuchamos la primera parte de la entrevista de... Sí, la primera parte de la entrevista número uno, pues tenemos dos y tres. Sí. ¿Usted pasa mucho tiempo con personas adultas, mayores? No. De hecho, bueno, por mi trabajo estoy rodeado todo el día de niños y adolescentes y no tengo mucho contacto con personas mayores que yo, sí, pero no ancianos, si se quiere. No comparto mucho tiempo de mi vida con los ancianos. A mí me pasa algo parecido. Ajá. Quizás si el trabajo sea... Qué coincidencia. Qué loco. ¿No nos casamos? No. ¿No? Estoy en contra del casamiento. Si no, sí. Bueno, dale. Salía esto en las entrevistas. Gracias, Víctor. Nos festeja los chistes. Sí. Porque sí. Quiere levantar todos los errores que está comete. Está haciendo puntos, ¿eh? Sí. Salía esto de que la persona más chica que hablaba, que Claudio, por el único hombre, decía que no, quizás la madre. La madre de él sí estaba más tiempo, supongo, que con su abuela. Ajá. Y hay como una cuestión así, ¿no? Que hay familias que también están los padres, los hijos y también los abuelos en la misma casa. Entonces ahí, no siempre, pero quizás hay más trato de los nietos con los... con los abuelos. Con los abuelos. Claro. Pero generalmente, por estas cuestiones de ocupación, de horario y de este ritmo tan vertiginoso que tiene la vida moderna, hace que... tengamos poco tiempo para ver quizás a nuestros abuelos, si es que tenemos ganas, ¿no? Si sí. Uno tiene una buena relación, porque no es que porque ya es pariente hay que ver. Exactamente. Pero quizás teniendo una buena relación, así y todo, uno no tiene mucho tiempo para ir a visitar a sus abuelos. Qué mal, ¿no? Sí. Sí, va, qué sé yo, si tenés una buena relación, sí. Yo en mi caso, durante mi infancia veía muy poco a mi abuela. Tengo una sola abuela por parte de madre. Y bueno, esta cuestión de que sí, ella vivía en Capital y nosotros vivimos acá en Moreno, entonces por ahí nos veíamos muy poco, una vez a la semana con él y todas esas cuestiones, y como que en algún punto perjudica el vínculo que uno pueda llegar a tener. No es que perjudica, sino que no ayuda a que ese vínculo se estreche, digamos, ¿no? También hay que preguntarle a los abuelos si quieren ver a alguien. También. Quizá o a los nietos, bueno, si quieren ver a los abuelos. Quizá uno va a visitar al abuelo y le rompe las bolas. Sí. Y dice, no, yo estoy tranquilo acá y... Es una cuestión así un poco complicada, habría que meterse en cada caso puntual. Pero tenemos mucho tiempo todavía. Sí. Estamos introduciéndonos en el tema. Ya hablaremos de cómo trata la sociedad en general a las personas adultas mayores, qué pasa con las jubilaciones, qué pasa con esta cuestión de no producir, y que para mucha gente son pérdida. Sí. ¿Sí? Muchas cosas más que iremos desarrollando a lo largo del programa. Quédese escuchando Pateando el Aire y lo tendrá. Saludando a la audición. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.

ubicada en Jolie 2656, que librería que tiene la amabilidad, la gentileza de todos los meses aguantarnos con estos sorteos y regalarnos un libro. Y este sorteo que vamos a hacer hoy, el de este, el del mes de julio, va a tener dos opciones a elegir: un libro de García Márquez, Relato de un náufrago, o Cuentos y títeres de Javier Villafañe. Que vamos a hacerlo ahora, en minutitos, segunditos nada más vamos a hacer el sorteo, pero antes tenemos una comunicación telefónica. ¿Hola? Hola. Ajá. ¿Hola? Hola. Ah, esa voz la conozco, ahora ajá. Sí. Ajá. Camilo soy. Camilo. Ajá. ¿Qué haces, Camilo? ¿Qué estás haciendo en tu casa ahora? Por teléfono con ustedes. ¿Y antes? Claro, muy bien, Camilo, muy bien. Es que es una pregunta capciosa, ¿eh? ¿Y antes? Que... Pero mejor se lo digo a Silvio, porque Silvio dijo esto que le quería decir. Ok, chau, me voy. Hasta luego, nos vemos, dale. Hola, Camilo, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué me querías decir? ¿Viste lo que dijiste de peludo, pero soy duro? Sí. Mi mamá dijo un coco. Veremos, después lo sabremos. A ver, lo repito y pensá vos qué te parece, a ver si tu mamá acertó o no. Te lo digo a vos, escuchá bien, ¿eh? Si tú me quieres comer, me verás marrón peludo. No me podrás romper por fuera porque soy duro. Antes dije una tortuga, pero no es peluda. No, no, no son peludas las tortugas, Camilo, pero... Una palmera... Es medio difícil comerse una palmera, ¿no? Pero por ahí otra cosa, sí. Yo creo que lo que dijo tu mamá estaba bien. No sé. ¿Qué, un coco? Puede ser, sí, sí, ¿por qué un no? Un coco es medio peludo, pero no sé si es muy peludo. Sí, total, no sé. Yo no digo nada mejor. Total, tenemos otras opciones. ¿Hay otras opciones? Sí, tenemos otras opciones para seguir. ¿Me parece? Sí. Mi mamá dijo una mulita. Una mulita. ¿Sabés que también podría ser, no? También podría ser. Sí. Sí. ¿Alguien se comió alguna mulita? Lo que pasa es que sería un mulito, porque es, si tú me quieres comer, me verás marrón peludo. Si no, sería peluda. Sí, pero queda feo. Sí, pero bueno. Mi mamá dijo un tatú carreta. Una tatú carreta. ¿Quién sabe? ¿Lo decimos ahora o lo decimos después? Sí, era un coco. Has ganado. Tú y tu madre han ganado, así que los anotamos para el sorteo de este mes a principio del que viene, como venimos haciendo. Sí, del mes de agosto, digamos. Así es. Ahí lo vamos a anotar. Ey, ¿saben qué? Que hoy en el jardín me disfracé de pirata. ¿Te disfrazaste de pirata? Sí, buscamos un tesoro y lo encontramos. ¿Encontraste eran alfajores de chocolate? ¡Qué rico! ¿Y te reconocieron que eras un pirata o creyeron que eras un coco? Las señoritas no me reconocieron nada. ¿Qué creían que eras? Un nene me vio y dijo... ¡Un pirata de verdad! Ah, muy bien. Era un niño... Se lo creyó. Sí. Muy bien, Camilo. Ya te anotamos para el sorteo de el mes que viene. Igual quédate escuchando porque acá tengo un papelito con tu nombre que dice Camilo Carrera. ¿Vos sos Camilo Carrera? Sí. Bueno, porque ya había llamado los programas anteriores y acertaste. Así que estás anotado para el sorteo de los libros que vamos a hacer ahora en un ratito. Así que muchas gracias por llamar. Quédate escuchando. Pero sí. Dijiste, sos Camilo. Pero si vos ya me conoces y sos de mi murga. Pero eso no lo podemos hacer público, porque si no la gente va a creer que este programa está arreglado. Y para nada. Para nada está arreglado este programa. Vos tenés que hacer como... Chao, les mando un beso, chao. Tenés que hacer como que no nos conocemos. Chao. Cami. Chao. Nunca nos vimos. Nos manda un mensaje también Hilda. Que también acierta esto del coco. Sí, ahora van a empezar a llover mensajes todo. Es un coco. Y ya está, ¿cómo, listo? ¿Cómo es la gente? Basta. ¿Cómo no? Cuando es fácil, ahí sí. Sí, y sobre todo cuando saben la respuesta. Claro. Así tendremos, que ahí anotamos ya, Hilda. Tendremos más acertijos, trabalenguas, chistes, un montón de cosas. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué preferís? ¿Que hagamos el sorteo ahora de los libros? Vamos a hacerlo ahora, si ya terminamos con estos libros del mes de... de julio. Mientras vos vas preparando todo, sí, yo voy diciendo otra opción para que vayan llamando al 466-6559, 466-6559, o nos manden mensajes de texto al 1561-5403-59, 1561-5403-59. Nos pueden desafiar también, ¿no? Como ya llegó un mensaje desafiándonos a un acertijo. Recuerden que otra posibilidad de que puedan participar del sorteo del libro es mandarnos una adivinanza a nosotros que no podamos adivinar, un acertijo, un trabalengua o algo. Y si es así que no podemos adivinarlo, decir el trabalengua, acertar, también participa del sorteo. Así es, sí, sí. Otra opción. Dale. Muy sencilla. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Repito, ¿cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Uh-huh. ¿Cuál es la explicación lógica a esa cuestión? Muy fácil también, para que siga picando. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Mientras lo piensa, vamos dando respuestas a acertijos anteriores, porque si no, ustedes van a decir, ¿y los que dijeron antes cuál era la respuesta? Hubo gente que los acertó, lo dijimos, pero lo repetimos. El de a un árbol de manzanas subí donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? La respuesta era 2 manzanas. Sí. Y la clave estaba en el plural. ¿Por qué? Porque si decimos, a un árbol de manzanas subí, donde manzanas había. Había 2. 2 sí. Son manzanas, con S. Si manzanas no comí, quiere decir que comí una, porque manzanas no comí, comí manzana. Y manzanas no dejé, quiere decir que no dejé 2 o más, solamente dejé una. ¿Cuántas manzanas había? Por lo tanto, la respuesta correcta es 2. Habían acertado y alguna de esas personas que había acertado ya está anotada aquí en los papelitos que tenemos arriba de la mesa para el sorteo. Así es. El otro, de 2 hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no, que también estuvo ahí circulando muchas opciones. No lo habíamos dicho ya. Uno era el vino y el otro era el vinagre. Ah, son sí. Hermanos de la misma familia, vino y vinagre. Uno va a misa, era el otro la respuesta, no. ¿Sí? Así que ahí tienen la respuesta de los dos acertijos. Y quédese pensando en este. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Tenemos más para después, pero ahora, en ese instante, el sorteo. Sí, antes de pasar al sorteo, nos manda un mensaje Walter que dice, por la adivinanza, Lilita Carrió, dice la respuesta. A ver... ¿Cómo es posible que...? No, me parece que se refiere a, si tú me quieres comer, me verás marrón peludo. Ah. Y no me podrás romper por fuera porque soy duro, Lilita Carrió. Sería otra posible respuesta. Ganó, yo creo que ganó. Ya está. Y lo anotamos. Hilda nos manda otro mensaje y dice: yo llamé antes, pero estaba ocupado. Esto es así, Hilda. El que atendemos primero. Es cuestión de suerte esto. Bueno, ahí estamos. Quédate escuchando, Hilda, que viene una segunda parte de las adivinanzas de acertijos con uno mucho más difícil. A ver ahí si llamas. Ahí está. Ahí estoy mezclando. ¿Se escucha? Desafío. ¿Se escucha? Ahí. Sí. Ahí está. Bueno, saca el papelito, dale. Papelitos que se están mezclando en la mano de Sebastián. Voy a mirar para otro lado. Confíen en mí que estoy haciendo eso. Y voy a sacar un papelito sin mirar. ¡Ay, ya me haces cosquillas! A ver, ¡dale, a ver, tonto! A ver. ¡Que a se ver. Te caen los papeles! Suspenso. Listo, quedó este. A ver, ¿qué dice? Jorgelina Títeres. Sí, Jorgelina que nos había... Dice Títeres porque nos había pedido el de Javier Villafañe, Cuentos y Títeres. Así que, Jorgelina, pasate el jueves que viene a buscar tu premio y de paso te hacemos unas preguntas y salís en el programa. Yo tuve una premonición. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿cuál? Yo creía que iba a salir ese papelito. Y lo dije antes de que empiece el programa, de las opciones. Y hay testigos, así que está grabado y todo. No aclares que oscureces. No hay arreglo. Vamos jurando que fue sí. Puro azar. Pero yo dije, para mí, no me hagas eso. Yo soy una persona de bien. Así que Jorgelina ha ganado el libro. Dijimos Jorgelina Títeres, no porque sea el apellido, sino porque habíamos anotado el papelito el libro que quería cada uno, si es que nos había dicho. Así que se ganó el libro Gentileza de Librería Lipibropos, Solí 2656. Así que pasá a buscarlo el jueves que viene, de 19 a 21 estamos nosotros acá. Y te llevas tu librito. Dale. Sí, sí. Ahora con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. Querida sobrina, espero que al recibir esta carta te encuentres bien. Yo estoy maravillosa. Siempre me acuerdo tanto de todos ustedes. Y el otro día me dije, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué abandonada que la tengo a esta chica! Así que me decidí y me voy a pasar un mes con ustedes. Tu tía. Querida tía, qué alegría recibir su carta. Realmente no esperábamos que se acordara de nosotros. Pero, qué pena. Mi casa es muy chica y no podría ofrecerle las comodidades que quisiera. No sabe cuánto lo lamento. Pero seguro que no va a faltar oportunidad. Un beso grande de su sobrina que tanto la quiere. Su sobrina. Querida sobrina. Mi amor, criatura. ¿Por qué te pones en esas molestias? Me escribís como si te fuera a visitar un presidente. No te preocupes por mí. Yo en cualquier lugarcito me arreglo. Me pueden dar la cama matrimonial y ustedes se acomodan por ahí, que son jóvenes, no como una. Estuve pensando que me puedo quedar más de un mes. Tu tía. Querida tía, qué suerte que se puede quedar más de un mes. Cuando se lo conté a mi marido, se puso loco de contento, pero enseguida nos amargamos, porque nos dimos cuenta de que en la fecha que usted puede venir, nosotros no estamos. No sabe cuánto lo sentimos. Pero seguro no va a faltar oportunidad para que venga y pasar 2 o 3 días. Su sobrina. Querida sobrina, qué cabecita de novios que tienen ustedes dos. Si todavía no te había dicho la fecha, mi amor. No se hagan tanto problema. Yo voy a llegar el 12 de mayo y ya saqué regreso para el 10 de julio. Tuve mucha suerte porque casi no consigo. Tu tía. Querida tía, la verdad, qué suerte que tuvo en conseguir los pasajes. Pero mire, con Carlos estábamos comentando lo que son las cosas. Ni que hubiéramos sabido. Esa es la fecha justa que le decía que no íbamos a estar. Yo me puse muy mal, pero Carlos me dice que no me preocupe, que seguro no va a faltar oportunidad para que venga un día. Su sobrina, que tanto la adora. Querida sobrina, ay, mi amor, pero no importa, si total yo puedo correr las fechas. Total, con estos pasajes no hay problema. Además, con las ganas que tengo de conocer a tus últimos 3 nenes que todavía no los conozco. Son unos vagos ustedes. La última vez que me invitaron fue para cuando nació Fabiancito, ¿te acordás? Mandame a decir las fechas nomás. Tu tía. Querida tía, sí, me acuerdo que usted estuvo, pero cuando nació Fabián, porque cuando vino a visitarnos yo todavía no estaba embarazada. En cuanto a su viaje, parece cosa del destino. A Carlos en el trabajo lo trasladan a un lugar lejísimo, que todavía no sabemos. Nos van a decir cuál es el lugar cuando recién lleguemos. Es una pena, pero igual, no se preocupe porque ni bien nos instalemos, le escribo mandándole nuestra nueva dirección. Así se pasa a tomar un rico té alguna tarde. Seguro que no va a faltar oportunidad. Su sobrina. Yeah. Como la cortina lo indica, seguimos con el tema del día, que era la tercera edad, la vejez, la ancianidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para seguir ilustrando este tan preciado tema, seguimos, como hicimos al principio, con Agarrate Catalina, con otro cuplé, con su debida presentación, de su disco Espectáculo, disco y espectáculo, porque los tipos hacen un espectáculo en realidad, y después quizás surge la grabación ahí en algún lugar y se puede bajar el disco, pero en realidad es un espectáculo de esta murga uruguaya. Así que espectáculo que tiene como nombre El Viaje. Cuplé no, cuplé. Acá Víctor me pone cuplé para hacerme confundir. No, no, no, es un cuplé. En lugar de canción, de tema, de sketch, es cuplé. Agarrate Catalina, murga uruguaya, con su disco Espectáculo El Viaje. Escuchamos una segunda parte y va a haber más sobre este espectáculo que habla sobre la tercera edad. Come pan, palomita, come pan. Ahí tenés, toma. Come pan. Come, toma, ahí tenés. Toma, ahí. Es como que no le gustara. Se ve que se da cuenta que es papel. Seguro. Bicho de mierda. Come un poquito de pan, rata con alas. Oiga, yo a usted lo conozco, ¿no? ¿A mí? Seguro. En una de esas, tan chiquito todo, ¿no? ¿Usted de qué generación es? Del 80. 80. O sea que, ¿cuántos años tiene? 128. Ah, no, entonces es muy gurí. Debe ser a su viejo que conozco. Papito, ándalo más bien, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama su viejo? Reinaldo. ¿Reinaldo qué? Gargano. ¡Ah! Usted es el hijo de Gargano. Reinaldito Junior, el más chiquito de los años. ¿Y cómo anda Reinaldito, su viejo? Impecable, impecable. Tapado de laburo, eso sí. Ah, bueno, hasta hace unos días, ¿no? Seguro. Ahora yo, igual lo que yo pienso que estamos pasando bien, ¿no? Digo, estamos pasando lindo. ¿Cómo se fue volando el año? ¡Qué increíble que hoy ya sea domingo 32 de otoño! No, pero igual se ve que tiene mal porque hoy es 33. 33. Por eso, 32. No, no, no, no, no, yo lo tengo correctamente acá, 33, caballero. No, no, yo lo tengo, lo ajusté por la tele y dice 32, mi amigo. Mire, caballero, es 33, ¿sabe? Bueno, no me moleste más, 32 y San se acabó. ¡33, vejiga! Así que te gusta decir palabrota. Mal hablado, boca sucia, a ver si te aguantas esta. ¡Chambón! Mire, qué ordinario, el abombado y la calor. Abombado la calor, no me saque de las casillas, loco de los quesos. Pero miren qué casilla que tiene el otario. Mira qué bien, el zampabolla. Pero miren qué lindo el gil de cuarta cararrota. Cararrota no, ¿por qué no se va un poco a la peste que lo amasó? ¿Y usted por qué no se va a la punta del sauce verde? ¡Sauce verde no! ¿Pero qué es este relajo? ¿Pero qué está pasando acá? ¿Qué es esta jarana? ¿Qué le pasa? ¿Tan zarpadito están? ¿Tan pichiqueteado? ¡Cállate! ¡Le están dando la farropa, eh! A ver, ¿qué tomaste vos? Leche con omega, 2 vasos. Al segundo me zarpé, le encajé 3 cucharadas sopera de gofio. ¿Y vos? Café aspirina con coca cero, es igualito. Pero muchacho, ¿pero qué están tomando, muchacho? ¿Qué están tomando? Hoy me falopié. Estoy duro como un palo de amasar. ¡Qué felicidad! Con toda esta energía artificial no puedo parar. Mi cuerpo está pidiendo un poco más. Tráeme esos productos que me quiero encajar. Dame Supradin con 1/2 kilo de eso estoy a full para diluir con 2 o 3 litritos de Red Bull. Dame ese yogur. Pone lactobacilos en mi piel. Bañame con ensure y decime Ben Johnson. ¡Qué placer! Hoy me siento un huracán, no me cuesta caminar, me afilé 10 jaleas real. Además tiré recién el teléfono del SEM y el recibo de socio de COSAR. Ya me saqué la pulsera del reuma, ya pateé al carajo mi bastón. Va dedicado a los dueños de Terma y para los giles de SECOM. Que venga un ómnibus que pase lejos, que ni siquiera se arrime al cordón. Me subo igual aunque esté en movimiento y le hablo al conductor. Nadie nos puede vencer, ni el conejo Duracell, ni el mejor urólogo del SWAT. Vamos todos a gritar hoy de noche al recital ese de Sabina y de Serrat. Está llenita de mina la grada, se ve carne fresca de verdad. Mucha jipilla recién divorciada, con la menopausia para estrenar. Y todo el mundo cantando contento, la algarabía que no tiene fin. No tengo Parkinson y apenas tiemblo, soy inmortal. ¡A la miércoles! ¡Reventó Don Raboti! ¿Y qué querés con la vida que llevaba? Tenés razón, era un loco, se comía las barras de cereales de a dos. ¡Mejor! ¡Una menos para tomar! ¡O una menos para repartir! ¡Vamos, gurizada! ¡Vamos a hacer ese formatón familiar y a tomarlos con pajitas que pega más fuerte! ¡Vamos a arrancar para otro lado que tengo encalutada una caja! ¡Vamos, chiquilines! ¡Vamos, chiquilines! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Este año podés elegir. Podés elegir. Autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos. Libertad y democracia sindical. Agrupación Germán Abdala Histórica. ATE Moreno Merlo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, colorada, señora. ¡Pánquese! Churro, los que patean en el barrio están en... Pateando en el aire. Pateando en el aire. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento. 20.04, seguimos en Pateando en el aire. Antes que nada, tenemos que aclarar que el bloque de niños estuvo... basado en un texto que leíamos, que es un cuento de Pesetti, que se llama Correspondencia. ¿Sí? Porque nos habíamos olvidado de mencionarlo, así que hecha esta salvedad. Seguimos, sí. Llegaron mensajes al 1561540359, también llamaron al 4666559. A este número de línea lo hizo Hilda, llamó Hilda diciendo que la respuesta al acertijo del 19 y 20, el acertijo ese, es el 0, dice. No. Después, alguien que nos manda un desafío. Dice, tiene cuello y no tiene cabeza. Tiene brazos y no tiene manos. ¿Qué es? Este desafío lo manda Mateo, ¿no? Que si no lo logramos acertar, va a participar del sorteo del libro Gentileza de Lipibropos, Jolie 2656. Acá Víctor dice, arroja una respuesta que no sabemos si es. Él dijo la botella. Mantengámoslo en suspenso hasta el segundo bloque de adivinanzas. Dale, y está entrando otro mensaje nuevo que dice, saludos de Emma y Romy para los pateando y besos para Juana, que mañana es su cumple. Ah, sí, mañana es el cumpleaños de Juanita, 2 años Juanita. Que hable por teléfono como su hermano. Eso, que nos llame y nos cuente algo. Diga un trabalengua, algo. Así que Camilo, si está escuchando, decile a Juana que hable. Bien, gracias a Romy y a Emma y nos vemos en un ratito. Recuerden que esto es Pateando en el Aire, que es su programa de Pateando Barrio, y que el sábado 14 a partir de las 11 o tal vez a las 12 al mediodía, pásese por Lusuriaga y Juramento, eso es Barrio San Jorge ya. Villasalas. Sí. ¿Villasalas? Sí. Barrio Villasalas. Vamos a estar trabajando ahí, continuando la limpieza de un basural que comenzamos el sábado pasado, el sábado 7, para dejar ese terreno en buenas condiciones, para recuperar ese espacio y tratar de hacer actividades ahí, como puede ser una canchita de fútbol, un espacio recreativo con juegos o con muchísimas cosas más que se le pueda ocurrir y las ideas que usted pueda tener para hacer en un terreno pelado limpio, con el pasto cortito, parejo. ¿Qué se puede hacer? Viene, nos comenta y ahí empezamos a desarrollar actividades. Recuerden que esto, como dijimos al principio, está enmarcado dentro de esta encuesta que hizo Pateando ahí en los barrios San Jorge, Villa Sala, Barrio Sala y toda esa zona, referido a la salud, de qué manera podemos prevenir las enfermedades, qué cosas preocupaban en el barrio. Surgió el tema de los basurales, se empezó la limpieza el sábado pasado, se continúa este sábado, Lusuriaga y Juramento a partir del mediodía. Continuamos recuperando ese terreno para realizar distintas actividades, ensayar con la murga y Dios sabe qué, otras cosas. Bien. Y además, ya que estamos hablando de salud y del terreno de Villa Salas, tenemos los horarios de las salitas cercanas a este lugar, ¿no? En primer lugar, vamos a ir con la salita que está más cerca del terreno, que es la salita Juramento, ubicada en Juramento 17 y 19, esquina Castelli. Esto es Villa Sala. El teléfono es el 462-9951. Y tiene la especialidad de médico clínico, que atiende los viernes por la mañana o sábados por la mañana. Y los turnos para el médico clínico se dan los jueves y los viernes de 10 a 11 y media. Tiene pediatría también los martes por la mañana, los viernes por la tarde. Los turnos para pediatría son los jueves desde las 13 horas. ¿Sí? A partir de las 13 horas ya están dando turnos para pediatría los jueves. El horario de atención de la salita es de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 8 a 13. También tenemos los horarios de atención de la salita San Jorge, ubicada en el barrio homónimo. Sí. Esta salita está en Fonrush 2202, esquina La Boisier y Centenario. Uh-huh. Mismo barrio, San Jorge, Fonrush 2202, esquina La Boisier y Centenario, así que la gente del barrio ya la debe conocer. El teléfono de esta salita es el 4635450, 4635450, y hay médico clínico los jueves a las 9 horas. El turno se saca el mismo día a partir de las 7 y 30 horas. ¿Sí? Así que repetimos, médico clínico los jueves a las 9 horas. Turnos el mismo día a partir de las 7 y 30 horas. También pediatría lunes y miércoles a partir de las 10 horas. Pediatría lunes y miércoles a partir de las 10 horas. Turnos el mismo día a partir también de las 7 y 30 horas. Horas. Saliendo a ver. llegar a esa edad. No lo sé. No creo que llegue a esa edad, así que... Porque vos sabés que hoy estamos y mañana no. En 20 minutos no sé. Vivo el momento, digamos. Igual que ella. Bien, sana, con todas las pilas que tienen mis abuelos. ¿Cómo te imaginas que vas a llegar? Y al estado que voy fumo, así que no creo que muy bien, no tan como ellos, pero bueno, ya llegar creo. Si tienes que elegir entre estas dos afirmaciones, ¿con cuál te quedas? ¿El viejo tiene mucha experiencia? ¿El viejo ya no sirve para nada? Tiene mucha experiencia más que yo. Porque ya tiene casi toda una vida hecha. Y yo recién la estoy empezando a vivir. No, tiene mucha experiencia. Porque ellos tienen más calle que nosotros. Ellos ya vivieron la vida, nosotros todavía recién estamos empezando. Con lo que los viejos tienen muchas experiencias, sí. Y, digamos, justa, mi abuelo anda, es andariego, anda en bici todavía, así que le gusta andar en bici. Mi abuela, bueno, ya no anda en bici, pero andaba en bici. Es lindo ser viejo. Seguro y está. Sí, volvemos. Iba a hacer un comentario. Que no... Dale. Hemos escuchado la segunda parte de las entrevistas y esta cuestión, ¿no? Que es interesante para analizar, ¿no? Preguntábamos a nuestros entrevistados que con qué frase se quedarían, ¿no? ¿Los viejos tienen mucha experiencia o los viejos no sirven para nada? No sirven para nada. Absolutamente. Ya está, cerrá el tema, manda un tema, listo. Listo. No, y por ahí esto que charlábamos un poco fuera de micrófono, ¿no? Quizás la idea más general de la sociedad tenga que ver mucho con esto, ¿no? De que los viejos no sirven para nada. Y a ver, no es una cuestión que uno diga que lo decimos por decir. Hay muchas realidades que tienen que atravesar por ahí los abuelos y las abuelas, que por ahí demuestran un poco esto, ¿no? De que ya como no sirven para nada, son molestos, ¿no? Entonces no se merecen ni siquiera nuestra mínima atención, ¿no? Charlábamos un ejemplo de esto, que podría ser, por ejemplo, que como ya no son productivos, son excluidos totalmente de todo. De todo lo que uno pueda llegar a pensar, de trabajos, de posibilidades de comprar algo u otras cosas, ¿no? Por eso, y no son productivos en términos del sistema económico, ¿no? Claro, como no aporta, claro. Son personas que ya están jubiladas, son un gasto para el Estado, entonces sí. También han estado tan desprotegidos históricamente, ¿sí? Como en este sistema lo que genera riqueza, lo que genera dinero y lo que sirve para la acumulación es lo que se valora, lo que ya no genera riqueza ni dinero, sino que es, en esos términos, ¿no? Pensado en esa lógica, es un gasto para el Estado, para las empresas. No vale, así que cuanto más rápido se termine la vida de una persona, mejor, porque menos jubilación pagamos, es esa lógica. No aportan más, por lo tanto ya está, no tienen nada más que hacer en este sistema. Y yo pensaba esto de, ante estas dos opciones, si se valora la experiencia o no sirve para nada, lo políticamente correcto es decir, no, sí, se valora la experiencia, pero yo no sé si está tan presente eso, como quizás en otras épocas históricas donde, o en otras civilizaciones donde el anciano era el referente, el que tenía la sabiduría, que se lo iba a escuchar para pedirle consejos. Obviamente es real que han vivido mucho más que nosotros, pero no sé si en la sociedad actual están en ese lugar de consejeros o los jóvenes se acercan tanto a pedirle consejos sobre la experiencia. Quizás hay algunos casos que sí, no parece ser lo más común, sino que... Sí. Parece prevalecer esta idea de que ya están así medios descartados. Y creo que tiene que ver con este cambio de época y con que todo va tan rápido. También la dificultad para adaptarse a los cambios también, sí. ¿No? Y entender un poquito el mundo que vivieron y el mundo que tenemos hoy en día, tan diferente. Sin decir que todo tiempo pasado fue mejor. No, pero sí que es complicado entender muchas cosas de lo que pasan hoy en día para una persona... que ha vivido tantas otras etapas de la vida. Sería bueno ver, más allá de decir sí, valoramos la experiencia, que no estoy hablando puntualmente de los entrevistados. No, para nada. A nivel general. General, sí. Que ¿cómo se ve eso en la realidad? Porque sabemos el estado de los geriátricos, Sí, esto de que por ahí volvemos al tema de la molestia y de que son un gasto, lo podemos ver en esto que vos decís de los geriátricos, que por ahí muchos abuelos y abuelas son maltratados, ¿no? Y que son maltratados por parte del mismo geriátrico y por parte de, por ahí, de la familia, que teniendo en cuenta esto de que, ah, que ya son una molestia porque le tengo que dar de comer, le tengo que acordar de las pastillas, le tengo que vestir, lo tengo que bañar, ah, para eso voy y lo encierro en un geriátrico. Y que, bueno, habría que ver si es del todo conveniente también, ¿no? Porque en el geriátrico también uno paga y por ahí lo tratan de la misma manera, ¿no? Y Víctor, recién nuestro operador Estrella nos apuntaba ahí en la pizarra mágica a Abraham Simpson. Ajá, sí, ¿cómo es ilustrar un buen ejemplo, ¿no? El ejemplo de los ancianos en la sociedad, en los Simpsons está ahí planteado, sí, claramente, sí, sí, no hay nada más que decir. Y el cuplé de Agarrate que escuchábamos anteriormente, que hablaba de los medicamentos también, ¿cuántas soluciones son para mucha gente los medicamentos, ¿no? Sobremedicar a los abuelos, como que ya está, lo tenemos dopado, no jode, nos sacamos un problema encima, en un geriátrico dopado, como si así se solucionara el problema. Obviamente, la medicina funciona y hay cosas que ha solucionado y sigue solucionando. Pero también, dentro de esta concepción de que el abuelo molesta y hay que tenerlo tranquilo, una pastillita también ayuda. Sí, sí. Y también hay otra cuestión para analizar, si querés que nos metamos en el tema de salud, es el tema de las obras sociales, ¿no? Que por ahí muchas obras sociales lo que hacen es, cuando uno llega a determinada edad, cada vez le cubren menos servicios, ¿sí? O lo que pasa en otras en otros casos es que le aumentan por ahí el tema del pago que uno haga, del aporte que uno haga a la obra social. Claro, como uno ya es viejo, uno va a ir constantemente al médico. Entonces, ¿qué hacen las obras sociales o las medicinas prepagas? Justamente aumentan el coso, el importe que tienen que pagar, el coso, dice el tipo. Hay muchos aspectos más para desarrollar y tenemos, tomando algunas cosas de este disco, de este espectáculo, El viaje de Agarrate Catalina, otro cuplé que habla de los viejos militantes. Ah, otro gran tema también, otro, ¿no? Otro gran tema. Este discurso que también mucha gente usa de que, bueno, yo a tu edad también hacía cosas. A tu edad pensaba en la revolución, ¿no? En Casi Ángel y todas esas cuestiones, claro, ¿no? Y que después, cuando uno va pasando el tiempo, se va volviendo más conservador, deja de participar, deja, sí, de hacer cosas, va vendiendo sus principios y sus ideas porque se va aburguesando, se va quedando en la comodidad. También está muy instalado eso. Bueno, sabemos que hay viejos militantes de toda la vida que nunca vendieron sus principios, que siguieron participando y siguen haciendo cosas, y que ya participar y tratar de mejorar la sociedad, continúan participando. Y ya es una cuestión de toda la vida, como dijimos anteriormente. Entonces, Agarrate Catalina, dentro de su espectáculo, tiene uno particularmente que habla de estos viejos militantes, ¿no? Recordando los tiempos del 60 y el 70 y comparándolo con la actualidad. Estas personas que han militado mucho y anteriormente también, y se encuentran en este mundo un poco confuso y un poco mezclado, y este cambalache de Disépolo y todas estas cosas raras que vemos hoy en día. Bueno, vamos a ver cómo lo comentan los muchachos de Agarrate Catalina. Suéltase para luchar. Yo milité mi vida entera. Me equivoqué. Viví en comunidad. Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó que él decidió que yo naciera. Después que lo aprobó una asamblea. Si habré tenido asamblea, yo. Asamblea eran las de antes. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos: Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Varela, los dos Varela, José Pedro y Odulio, de los santos de los últimos días, Jesucristo en persona, Martínez, una muchacha muy tetuda, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo las tetas, que era su principal aporte, Rodríguez, y yo. No, compañero, no de nombres, por favor. Disculpe, tiene razón, acá el compañero Martín Cardoso. Hoy la realidad nos derrotó, no hay esperanza, y hoy no sé quién soy, cómo sabrá. yo que militaba, yo que marchaba y pegatineaba, manifestaba y me sublevaba, me amotinaba y hasta me tatuaba. ¿Cómo es que yo me transformé? Ay, de esta manera. Yo, que a mucha gente contacté y a mucha gente recluté al MLN. Hoy, el reclutado he sido yo. Cuando un contacto me agregó al MSN. ¡Tururum! Tatucera@holmail acaba de iniciar sesión. Tatucera dice: hola, ¿hay alguien ahí? Tururum, clandestinoguerrillero@hotmail acaba de iniciar sesión. Clandestino dice: Tatu, sos vos, solicito contraseña. Tururum, Tatucera dice: Azucena, I love you. Clande, después de la marcha, nos encontramos a almorzar donde siempre. Tururum, clandestino dice: no, hay mucho milico en la vuelta, me parece que nos están siguiendo. Mejor vamos al de 18 y Ejido, que los batidos son mucho más ricos y el pelotero es mucho más grande. Tururum, Tatucera dice: ok, baby, ok. Yo, que tengo mucha ocupación, mucha asamblea y comité, más que Biglietti. Yo, que tengo un buzo de Fidel, una camiseta de Che, un saco y Vanzetti. Yo, que superé escuchar a Bush y a Tabaré hablando de la pesca y de la vida. Yo, fui a ver a Barney a la rural. Yo, que hasta tomo Coca-Cola y si está bien fría, pero hay algo que no puedo superar. Comandante me va a perdonar, como Fidel Castro puede usar campera Continuamos, 2022. Mensajes que fueron llegando al 1561540359. Un beso para Mati, que mañana cumple un mes su abuela, Hilda. Sí, es verdad, mañana Matilda está cumpliendo un mes de vida, un mes de hace que llegó a este mundo, a traernos mucha alegría. Así que mañana estaremos haciendo los saludos correspondientes. Otro mensaje dice: aumento a las retenciones para asegurar el 82%. Esto lo manda Walter. Con respecto al tema de los jubilados que hablábamos recién. Y otro mensaje que acaba de llegar dice: mire, ya se van a enterar por qué. La historia demuestra que las mujeres apostamos mucho más que un par de tetas y lo seguimos demostrando. Esto lo manda Romy. Y justamente decía yo la historia porque, como la cortina lo anunciaba, la cortina de Piazzolla, que usted ha decidido que nos acompañe en sus columnas, le está dando la bienvenida. Está en nuestros estudios el señor profesor, licenciado, doctor en historia, Julio Halperinola. ¿Qué tal, Halperinola? ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, Sebastián. Tanto tiempo. Es verdad, hacía mucho que no nos visitaba. ¿Por dónde anduvo? ¿Qué le anduvo pasando? Tanto tiempo, bueno. Buenas tardes. Sí, ya me dijo buenas tardes. Hoy vine a hablar de San Martín. De San Martín. San Martín, esta fecha. El lunes 17 de agosto. 17 sí. De agosto. Martes, perdón, es verdad, martes. El lunes es el feriado. Bueno, sí. 17 de agosto. El bautismo de San Martín. Bautismo de San Martín. A ver. Cuando nace en Canadá, los padres... Perdón, yo antes de que usted siga, yo le quiero aclarar. El doctor Julio Halperinola es el encargado de nuestra columna de La Verdadera Historia. Ni siquiera es la otra historia. Tampoco es la historia oficial. Es la verdadera. Bueno, cuando nace en Canadá... Sí, prosiga. San Martín, sus padres que eran mormones... No, ¿mormones? Sí, mormones. Mormones. ¿Qué le enseñaron a usted? Muy poco. De mentiras. Los padres de San Martín, muy poco. Mentiras. Bueno, la escuela ha hecho desastre en la verdadera historia, como usted lo decía, y... Sí. Y bueno, es una calamidad. Los jóvenes están confundidos y San Martín nació en Canadá. En Canadá, era canadiense. Y los padres, que eran mormones, lo bautizaron con leche. ¿Con leche? Porque... ¿Existía Canadá cuando nació San Martín? San Martín nace en el año 1914... ¿Pero cómo 1914? Año que empieza la Primera Guerra Mundial, cuando Canadá decide atacar Chaco. Perdón. En la Primera Guerra Mundial, en 1914, usted está diciendo que Canadá intenta atacar Chaco. San Martín, que estaba... ¿Me va a responder a las preguntas, a las intervenciones que yo hago, o lo dejo hablando solo? Cuando los padres deciden bautizarlo... Veían en él un tambero. Tambero, con B larga. Sí, tambero. Porque sí. Le gustaba de chico ordeñar las vacas y se viene para Argentina. Llega en 1834. ¿Pero no nació en 1914? Año en que Rosas estaba como emperador de las Provincias Unidas del Sur. Rosas emperador. Y ahí nomás San Martín... cruza los Andes y llega a Japón en busca de especias, porque sabemos que eran muy muy caras, porque la comida era un asco en esa época. Perdón. Y bueno, como ahí cuando lo encuentra Napoleón cambia su vida, porque Napoleón le dice, tengo un negocio para proponerte, ¿querés ser agente inglés? Porque como sabemos, Napoleón era inglés, no era francés. Es otra mentira de la historia, que ya lo contaremos. ¿Y San Martín acepta la propuesta de Napoleón? San Martín le dice, sí, sí. ¿Usted está diciendo que San Martín terminó siendo un agente inglés? San Martín era amigo de Napoleón y decide ser agente inglés porque era hincha de este equipo, ¿cómo se llama? El Chelsea. Del Chelsea. El Chelsea. Y ahí... ¿Existía ya el Chelsea? Sí, sí. Estamos hablando del año 2002, más o menos. Y ahí, cuando llega a Inglaterra, trae en el bolsillo las especias que había sacado de Japón. No muchas, por lo que veo. Tenía bolsillo grande. Ah, mire usted. Y las vende, y con eso decide organizar la campaña para liberar Argentina, Chile, Perú. ¿Y le alcanzó? Y el próximo capítulo se lo cuento. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo sentado de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo Pretty Woman. bonita? ¿Mujer bonita? Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Decimotercer Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sí, segunda parte del bloque de adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales. Pero antes, quiero decir una cosa. Julio Jalperinola se fue muy indignado, ¿sí? No sé si ustedes notaron que estaba hablando de su columna. Dijo, bueno, el próximo lo sigo contando. Se fue muy indignado. Cuando vos te fuiste, vino nuestro doctor en historia, Julio Jalperinola, que nos viene a contar la verdadera historia. Ajá. Y estuvo hablando un poco de San Martín. Y parece que no se bancó que yo le preguntara algunas cuestiones, que pusiera por ahí en duda un poco esto de los datos que él trae. Entonces se fue indignado. Lástima que se fue porque nos había llegado un mensaje para él. Dice, San Martín bebió whisky para hacerle cintura al frío y se mezclaron los tiempos. Besos, muy buen programa, gente. Ceci nos mandaba este mensaje. Otro mensaje que nos llegaba antes, dice... Porque viste que recién dijimos que mañana Matilda cumple un mes. Dice, che, y Juanita, cumple 2 años mañana. Sí, lo habíamos dicho Guada antes, que le había mandado un mensaje Hilda, que mañana también Juanita está cumpliendo 2 años. Había más mensajes, creo. Ah, sí, un mensaje que nos desafiaba. Este mensaje de... Ay, me olvidé. De León o de Mateo, no me acuerdo. Acá está, ahí va. Dice... Tiene cuello y no tiene cabeza, tiene brazos y no tiene manos, que es Mateo. Ahí está, Mateo nos mandaba el mensaje. Tiene cuello y no tiene cabeza. Y no tiene cabeza. Tiene brazos y no tiene mano. A Víctor había hecho una botella, pero la botella no tiene brazos. No, no, una damajuana quizás. Una damajuana con una botella. Jarra. Una jarra, puede ser. Que sean los brazos. Sí. Un sacacorcho. O sea, no, ya tiene cuello. Ya está flasheando el otro. Víctor se tomó el vino del sí. programa siguiente. El vinagre se tomó. Por ahora, no lo sabemos. Así que lo vamos anotando acá, a Mateo. Sí. Mateo. Tenemos tiempo hasta el mes que hasta fines de mes para adivinarlo. Sí. Si lo sacamos de acá en los 4 programas que quedan, no va al sorteo. No. No, muy bien. No. Eso es justicia. Ahí está. No lo vamos a googlear. Nosotros tenemos una honestidad intelectual muy grande. Recordemos que había llamado Hilda también dando la respuesta a este acertijo de adivinanza, que ¿cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Y dijo que era el número 0. No, no estamos buscando un número, una explicación en realidad. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? ¿Sí? Que 1 entre 20 sea 19. Una explicación a eso. No es un número, y ahí tiene una pista. Y para dar otra alternativa ya para participar el próximo mes del nuevo sorteo de algún libro, ¿gentileza de quién? De Lipi Bropos, librería ubicada en Jolie 2656. Porque los libros que teníamos para entregar ya los sorteamos. Ganó Jorge Lina, que había elegido el libro Cuentos y Títeres de Javier Villafañe. Sí. Así que ya en algún momento pasará a buscarlo. Así que para participar del sorteo del mes que viene, acierte cómo es posible que 1 entre 20 sea 19. O otra opción novedosa, que tiene que ver con un acertijo, cuento ya medio ladri, de todo un poco, como ya venimos. Sí. ¿Tenés un mensaje? Tengo un mensaje y escuchá, dice, ¿la remera o la camisa? Con respecto al tengo cuello y no tengo cabeza y tengo brazos y no soy... Es muy posible, un buzo. Es muy posible, un buzo táctico, por ejemplo. El tema era que, ¿cómo hacemos ahora? Porque si es la respuesta correcta, nosotros no lo adivinamos, lo adivinó un oyente. Y también participa de última, es como si lo hubiéramos dicho nosotros. No, hay que ver si es correcto igual. No importa, si por voluntarioso o voluntarioso. Por voluntarioso. ¿La remera o el...? Este es Walter, lo mandó. Muy bien, Walter, lo anotamos por la duda. Sí. Tiene cuello y no tiene cabeza, tiene brazos y no tiene manos. ¿Qué es? La otra opción es, ¿cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Y la última opción es la siguiente. Tenemos una familia de ollas, donde la olla pequeña dice, mamá, mamá, yo quiero ser sartén, quiero ser sartén, quiero ser sartén. Y la mamá olla le dice, no, vos sos una olla y vas a ser una olla como lo fue tu abuela, tu abuelo, todos tus parientes, todos tus primos, tus tíos, tus antecesores, tus ancestros han sido siempre ollas, vos no podés ser sartén. Sería el primer acto. Sí. Segundo acto. Vuelve la olla pequeña y dice, mamá, mamá, yo quiero ser sartén, me siento sartén, me siento sartén. Y ahí aparece el papá olla, ya, el hoyo, y le dice, vos tenés que ser olla porque todos tus ancestros fueron ollas, tu mamá es olla, tu papá es olla, tus abuelos son ollas, tus tíos, tu primo, todos son soya. Soya. Soya, sí. Soja en inglés. No, ahí la confundieron un poco, pero ella dijo, no, sartén, no, olla, sos olla y vas a ser olla. Tercer acto. Viene la ollita chiquita caminando, arrastrándose en realidad, pobre, dice, mamá y papá, quiero ser sartén, quiero ser sartén, quiero ser sartén. Vuelve los padres juntos esta vez y dicen, no, vos vas a ser olla como tus ancestros, tus abuelos, tus abuelas, todos tus parientes son ollas. ¿Cómo se llama esta película? No. Ah, ¿así como te estoy marcando? No. No tienen fácil que adivinar cómo se llama la película en realidad. No. Ah. ¿Cómo se resuelve esta historia? La olla creció, ¿y qué fue? Eso es lo que hay que adivinar, ¿sí? Recuerden, la ollita venía y decía, quiero ser sartén, quiero ser sartén. Y toda la familia diciéndole, no, vos sos olla, vos sos olla, vos sos olla. ¿Se adivinan cómo termina esta historia? ¿Cuál es el futuro de la olla cuando crece? También participa del sorteo. Ya está, anotame bueno, a mí. Ahí. No. Nada, no. De eso, dije, nada de eso. Hilda dice, entre el 0 y el 19 hay 20. No, Hilda, no. Hiciste, no, Hilda. No, Hilda, no. Dale. Sí, entre el 0 y el 20 hay 19, tampoco. Tampoco. No. Ahí está. No. Repetimos. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? ¿Cuál es la explicación para eso? Que 1 entre 20 dé 19, ¿sí? ¿Cuál es la explicación para eso? Hay una explicación lógica. Hay que pensar lateralmente, buscar otras opciones. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Después, la otra opción que vos tenías del acertijo, la adivinanza que mandó Mateo. Sí. Tengo cuello. Para que justo lo saco. Y no tengo cabeza. Tiene cuello y no tiene cabeza. Tiene brazos y no tiene manos, ¿no? ¿Qué es? La bicicleta, dice Víctor. No. No es la bicicleta. No es la bicicleta, no. Y el último era este especie de chiste, adivinanza, todo, que ¿cuál fue el futuro de la ollita? Esta ollita que quería ser sartén y toda la familia le insistía con que no, que su mandato era ser olla. Cuando creció esta olla, ¿qué fue? Llámenos al 466-6559, 466-6559, o mensaje de texto al 15-6154-0359 y participa por el sorteo de un libro. Si acierta. Si acierta. Participa por el sorteo, gentileza, de Lipi Bropos, Jolie 2656. Dale. continuamos en Pateando en el Aire, luego de esta risa que... Ahí está. Última parte de las entrevistas relativas al tema... Ay, vejez, ancianidad, tercera edad, viejos, viejas. ¿Te imaginas de viejo vos? No. ¿No? Moriré joven, así soy un cadáver hermoso. Como decía James Dean, así es. Yo prefiero no imaginarme cómo sería de viejo. Creo que sería igual que ahora, pero más cascarrabia, me parece. Como todos, ¿no? Creo que a medida que uno crece se va volviendo más. Ya vamos a inventar una pastilla para la cascarrabiez y no hay problema. Ay. Ah. Se llama, ¿cómo se llama? Ribotril, algo por el estilo, me parece. Sí, Alplax, una cosa por el estilo. Vamos a la tercera parte de la entrevista y nos dejamos de tanta taradez. Dale. ¿Cómo ves que la sociedad trata a los viejos? Para el culo. Hoy, últimamente, la que yo veo es para el culo. Como nosotros la tratamos. Pero, porque yo me incluyo, a veces me sacan las casillas, pero casi siempre me incluyo. Eso es porque, por enojada, pero a veces, cuando me... A veces intento aflojar y pensar. Digo, no, ella tiene razón porque ya vivió lo que yo no viví. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que pensar y pensar lo que ella me dice, que tiene razón. Porque imagínate, estoy trabajando con una nueva abuela que tiene 90 años y yo tengo 32. Imagínate toda la vida que vivió, muchas. Entonces a veces intento pensar lo que ella me dijo. No, tiene razón. Y depende, hay algunos que los dejan de lado y otros no. Eso, cada uno queda en ellos lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo veo que hay muchos que faltan al respeto a la gente mayor, pero porque pienso yo que no tienen una buena educación. Yo fui educada de una forma y yo respeto mucho a los mayores, pero creo que se basa en eso, en la educación de cada uno, de cada familia. ¿Algo más que quieres decir sobre el tema en general? Que no lo discriminemos tanto. Bien, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Esta visión que tiene la sociedad sobre los viejos, que en algunos casos, en la generalidad de los casos, es una visión de molestia, ¿no? De estorbo. Y en otros, por ahí, esto que se valora, sí, la cuestión de la experiencia, de los años vividos, y que si nos dice esto, y algo de razón debe tener, porque ya el tipo pasó por ahí, por esta misma situación muchas veces, y que a veces tampoco puede ser, es muy relativo también, ¿no? No es tan así, pero que generalmente cuando uno recibe el consejo de un anciano es justamente por esta situación de que ya lo vivió, ya sabe más o menos cuál puede ser el resultado si uno hace una tal cosa, y después, bueno, uno termina haciendo lo que más le plazca, ¿no? Ahí está esto, de cómo encontrar ahí el equilibrio entre que cada uno pueda hacer su camino, sí, y también escuchar a la gente que ya vivió, que tiene experiencia, en, mirá, decir, bueno, fíjate, inténtalo, pero si por ahí si el consejo tiene más forma de orden, o se parece más de una orden... a una orden quizás no sea tan bien recibido, ¿no? Como, esto yo ya me la sé, yo ya la sé toda, ya lo pasé, y me anula a mí como persona que está viviendo una vida, que quiere crear su camino, no está bueno. Pero si es una cuestión de diálogo entre la gente joven y la gente que ya vivió un montón de cosas, está bueno por ahí que se pueda dar y darnos más tiempo para eso. Pero me parece que es eso, que una cosa no anule a la otra. Que tampoco sea una orden que hay que cumplir lo que las personas más grandes ya vivieron, ni... cagarnos en todo y creer que no sabemos todas muchas veces las personas más jóvenes, y sobre todo los más jóvenes todavía, y no escuchar que alguien puede tener un poquito de información sobre ese tema. Sí, para ir cerrando queremos agradecer a nuestros entrevistados, Elsa, Claudio y Lucrecia, que estuvieron dando su testimonio con respecto al tema de la semana. Y también, bueno, para ir terminando con esto, el último tema de Agarrate Catalina que nos preparaste para hoy. Así es, nos ponemos un poco melancólicos, un poco tristes, un poco nostálgicos, porque el espectáculo del viaje va a cerrar con, antes de la retirada que hacen ahí, que vuelve a levantar y a ponerse arriba, tiene como una parte más así, más triste, que toca este tema de la vejez, donde ya se ponen las cosas un poco más No. qué turbias. Qué humor negro el de nuestro operador. Por eso el tema se llama La Niebla. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Lo tenés de vuelta? Impresionante. La está remontando, ¿eh? Entonces, con su tema La Niebla, muy diferente a los anteriores, porque estos son bien arriba, ahí con los tambores, platillos y todo eso. Este más tranqui con la guitarrita, Agarrate, nos dice lo siguiente. Solita en un rincón de un tiempo que murió hace algún tiempo atrás, sin horas ni reloj, ausente en ese vals de cínico compás, bailando en un montón de niebla y soledad. Y yo no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé cantar y agradecer que puedo recordar tus caricias, piel de sol y terciopelo, perdida entre tu piel. Se ríe tu niñez, se ríe y vos te vas. Te abrazo donde estés. Y yo no sé cómo llegar. Y solo sé, tan solo sé cantar y agradecer que pude disfrutar de tus mimos de budín y caramelo, de tus mimos de budín y caramelo. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. El cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que emigra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño los descalifica. Usted ama, se transfigura y ama por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo que se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo, y siempre, siempre un lío. Entonces, usted muere. Mario Benedetti, Curriculum. Esto es Pateando en el Aire. Aunque refuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Bien. Ahí estamos, ya 10 minutitos finales, 8, 7 minutitos finales de Pateando en el Aire. Ya está llegando la gente de la Copa Derramada, programa que viene después de nosotros. Antes de irnos queríamos lógicamente agradecer a todos los que hicieron posible que Pateando en el Aire esté nuevamente en el aire, valga la redundancia, a toda la organización Pateando Barrios, a todos los que componen la organización Pateando Barrios, a todos los vecinos que nos escuchan, a todos los vecinos que nos mandan mensajes, a Víctor en la operación técnica y puesta en el aire, que estuvo hoy como siempre o como a veces, a Silvio, que está acá al lado mío. ¿Y vos? ¿Querés agradecerme a mí? No, a nadie. No, agradeceme a mí, dale, yo ya te agradecí. Quiero agradecerle a todos, menos a Víctor, sí. Y ni a Sebastián. Ahí está. No, agradecemos acá al compañero Sebastián, a Víctor que me tirotea cuando hablo ya, y me piropea también. Eso es, mirá, intimidad. Esa parte me la perdí. Ahí está, ese fue un piropo. Ah, mira. Y decimos que cuando nos llegan muchos mensajes nos ponemos contentos porque el programa sale mejor. Son aportes, son comentarios, son chistes. Quedaron 3 acertijos, adivinanzas sin resolver, que quedarán, sí, para el próximo programa. Sí, sí, para los próximos programas. Recuerden, sí, el de los números, el de la olla y el del cuello y la botella y distintas variedades que han venido surgiendo. Para cambiar un poquito e irnos un poquito más arriba, porque con esto de la niebla y el viaje y el currículum de Benedetti, sí, que lo leíste vos también, que haciendo todo un repaso por lo que veníamos charlando de la vejez y desde tocar los costados más graciosos, vistos con ironía, como lo hizo Agarrate ahí con los viejos militantes, o con esta cuestión de los medicamentos y del novio y los prejuicios con el novio de la nieta y todas estas canciones que fuimos escuchando. Después vino esta parte que con ese tema La Niebla, cantado ahí por esta gente que lo hace muy bien, por el zurdo Bossio, y que bueno, hace pensar este otro costado más triste de esta etapa de la vida, que tiene que ver con la soledad, con el aislamiento que a veces sufren estas personas, que más allá de los motivos, las razones, las circunstancias familiares que llevan, sí, a esa situación, no es agradable. Encima vos me viniste a leer este Benedetti también, que encima al final te morís, pero nos vamos a pegar un tiro ahora mismo. Bueno, es mentira, no te morís al final. Bien, final feliz. Pero dijimos, ¿no vamos a ir así? No, no nos vamos a ir así. Nos vamos más arriba. Por eso, como sabemos, todos los espectáculos de la murga uruguaya en general, y en particular de Agarrate Catalina, terminan con una retirada y con una bajada que ya es entre la gente. Ahí se pone, se va como así, esperando que vuelva el carnaval nuevamente, así festejando y con alegría. Así que, para no quedar con esta sensación así medio bajón, nos vamos a ir con la bajada de Agarrate Catalina de su espectáculo El Viaje, ya con una parte, no con la introducción porque todo muy largo, la parte en que también se va despidiendo de la vida asociada con la vejez y con esto que tiene que ver con el viaje final, pero de una manera un poco más optimista, un poco más arriba y contemplando todo el recorrido que uno hizo a lo largo de su vida. En el lugar de lo que soy y lo que quise ser detrás de este telón apenas fue una efímera ilusión. Ya se siente la luz del final. Cada vez como le llegué hasta acá, escapando a la muerte en un camión que se va. Yeah.